Comenzamos hoy dentro del ámbito cultural y más concretamente pictórico. Vamos a llevarles novedades en relación, por ejemplo, a la Galería de Arte Proyecto 5, pero también en torno a la propia trayectoria artística de la pintora ubriqueña Reme Rubiales, que además, como conocen, es la impulsora de la Galería de Arte Proyecto 5. Pero ya decimos, en esas dos facetas vamos a llevarles novedades. Tenemos a Reme Rubiales al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en estos días de agosto, en los que comentamos que, desde luego, la actividad máxima por tu parte, bueno, son días de vacaciones, pero en ambos frentes, tanto en la propia galería, que ya comentaremos a continuación, como a nivel personal, bueno, pues bastante actividad, por ejemplo, a través de esa muestra, de esa exposición que vamos a comentar, que ahora mismo puede visitarse en Chiclana, ¿verdad? Pues a partir bueno, desde antes de ayer, lunes, está expuesta la nueva obra en Chiclana, en la pista 1, en la playa de Navarroza, y la verdad que ha sido un proyecto pues muy interesante para poder exponer ahora en verano, en pleno mes de agosto. Y bueno, pues como tú dices, ¿no? Estamos en verano, pero hay que aprovechar el tirón del verano, porque gracias a Dios ahora mismo nos han dado un poco de tregua con el tema del coronavirus y todo lo que tenemos en el tema de la sociedad. Y bueno, pues nos está permitiendo el que nos podamos mover un poco más, el que tengamos un poco más de libertad, y eso también pues se ve en el ambiente. Y bueno, pues eso, disfrutando un poco más de esa libertad de poder ir y venir a otros sitios y que también puedan disfrutar del arte pues otras personas, ¿no? Otras poblaciones. La verdad es que el escaparate para mostrar tu pintura en fechas como la de pleno verano, mes de agosto, es inmejorable, digo, el que finalmente has conseguido, digo, en Chiclana, porque estamos hablando de un punto de información turística en plena playa de Navarroza. Pues la verdad que es un espacio bastante bonito porque, como tú bien explicas, está en pleno paseo de la playa, ¿no? De Navarroza, y desde el mismo edificio pues tiene unas cristaleras enormes y puedes contemplar el mar y bueno, y las obras que tengo allí expuestas durante este mes. Como te decía, ha sido un proyecto muy bonito que lo llevamos trabajando desde hace bastantes meses y que por mi parte estaba yo muy ilusionada, estaba y por supuesto lo sigo estando. Y bueno, pues como tú sabes, siempre estoy ahí indagando y buscando pues nuevos caminos y por supuesto nuevos espacios expositivos, tanto para exponer yo como artista plástica, o incluso como tú hablabas al principio, ¿no? Con el tema de la galería y de los proyectos que siempre tengo entre manos, ¿no? Lo que está claro es que te aseguras una grandísima cantidad de visitantes, ¿no? En las fechas en las que estamos, digo, como escenario más que idóneo. Pues sí, es un sitio de playa donde todo el mundo acude, ¿no? Y sobre todo la playa de Navarroza yo creo que tiene buenas expectativas, ¿no? Porque de hecho el otro día cuando fui a colocar los cuadros vi un montón de gente de aquí, de nuestro pueblo. Y la verdad pues que me hizo bastante ilusión, ¿no? El que pues poder ver, ¿no? Gente que ya nos estamos moviendo, de que hubiera gente de Ubrique allí, de que entrara gente también de Chiclana y que la difusión que se le está dando por parte del Ayuntamiento de Chiclana, ¿no? Uh-huh. De que pues nos está poniendo en todas las redes, de que también la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Entonces eso también para un artista es importante, no solamente exponer, sino también esa publicidad que se le da, ¿no? Porque al fin y al cabo la trayectoria del artista es lo que luego la avala para poder seguir creando y por supuesto para que el interesado en comprar una obra de arte pues también se pueda interesar en ese artista, ¿no? Porque al fin y al cabo el exponer, el moverte de tu localidad a otros puntos, pues es para ver eso, ¿no? La que vean la trayectoria que tiene, de donde has expuesto, y bueno, ve también la calidad pictórica y que también puedan disfrutar pues otras personas y que hablen de ti, que puedan disfrutar de esa obra. Y bueno, pues espero que tenga una gran acogida, de que el pueblo de Chiclana y los turistas y los que visiten la playa de la Barrosa se acerquen por allí, por el punto de información, y que también, por supuesto, me puedan dejar sus impresiones, ¿no? Porque, como todos saben, mi estilo es un poco diferente, no es lo que a lo mejor están acostumbrados a percibir por allí. Y bueno, también quiero saber qué opinan ellos. Claro, y te lo decía también por el hecho de que la playa de La Barrosa es, bueno, como todos sabemos, punto de encuentro, el lugar de visita de personas desde toda la geografía nacional, de fuera de España. Así que por eso, ¿no? Muy interesante, digo, para darte a conocer, ¿no? Ante tantas personas que puedan pasar por allí durante nada menos que un mes de agosto, ¿no? Y como decías, además, es una exposición se organiza con el apoyo del propio Ayuntamiento de Chiclana. Pues sí, la verdad que encontrarte un ayuntamiento que te abra las puertas como lo han hecho conmigo en el Ayuntamiento de Chiclana, que me lo pongan a disposición, el trato, la cercanía que han tenido conmigo, pues eso es de agradecer. Y que dispusieran, pues, qué necesita, cuánto tiempo, y bueno, pues eso es de agradecer, ¿no? El que haya habido esa cercanía y el que me lo hayan puesto todo tan fácil para que este mes esté allí expuesta mi obra, ¿no? Y bueno, pues eso no se da en todos los lados, el que te abran las puertas tan fácil, el que te lo pongan todo tan fácil. Siempre, pues, aunque te digan que son cercanos, luego no son tan cercanos. Luego cuesta la vida, que si los papeles, que si la burocracia, ¿no? Que hay que seguir siempre a una instancia para exponer aquí, ya te llamaremos, habrá que ver esto, habrá que ver lo otro, y ya te digo que del tirón me abrieron las puertas y a lo que necesitara, y eso es de agradecer. Y bueno, pues, como te decía, mi obra también era algo diferente y llamativa, ¿no? Entonces yo creo que eso también es lo que le impulsó a decir, yo quiero que Remedio Rubiales esté ahora. Y como tú dices, ya no es solamente los turistas que van a la playa de la Barrosa, es que ahora mismo está de moda Chiclana, porque hay muchos espectáculos de música. Tiene una agenda extensa. Dime, Juan Carlos. No, sí, en ese sentido te estaba asintiendo, porque es cierto que, bueno, todos conocemos, ¿no?, el programa de conciertos que está acogiendo, y por tanto es punto de encuentro en este verano. Así que, desde luego, un lugar más que interesante para exponer durante todos estos días del mes de agosto. Reme, la exposición Los ojos que me miran. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta muestra? Yo siempre, en el tema de cómo lo titulo, es algo que siempre le doy muchas vueltas, ¿no? Y bueno, pues normalmente cuando tú haces una colección, pues tú lo titulas de una manera. Y esta vez no era una colección, porque eran obras que yo ya había hecho a lo largo de todo este año y que son de diferentes momentos de mi vida, ¿no? He tenido también un momento en el que he parado de pintar, otro momento en el que he intentado coger otra vez esa inercia de seguir pintando. Y bueno, pues era como diferentes momentos en los que he estado pletórica, he estado menos pletórica, he estado en actitud baja y otros que he estado en actitud más alta, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que yo quería un poco expresar, ¿no? Y Los ojos que me miran, ese título tan buscado y tan enrevesado, y yo me ponía en la situación de que cuando va un visitante, o en este caso un espectador, a ver la exposición, a ver mi obra, pues me están mirando a mí, están mirando lo que yo he hecho con mis manos y están mirando mi interior, lo que yo he intentado de expresar en un momento concreto, ¿no? Incluso también hay una parte un poco más personal, ¿no? de cuando es ese proceso creativo y también me han visto pintar, ¿no? Entonces, tiene un trasfondo especial y yo quería que llevara ese nombre por eso, porque han sido muchos los ojos que han mirado esa obra y que creo que durante este mes lo van a ver. Y entonces, yo al fin y al cabo lo que quiero es que cuando va un espectador a ver mi obra, que se impliquen, porque es un tema que siempre hablo y lo digo, ¿no? Si tú llegas, te vas y no te implicas en la obra, no puedes ver, no puedes analizar lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pues como siempre sabéis, a través del color y de las formas y de la mancha, pues se pueden decir muchas cosas. Puede haber un mensaje, puede haber algo que decir. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? El que la gente, cuando miren con sus ojos, pues que vean que ahí hay un mensaje directo de cómo soy, de cómo lo he tratado o cómo lo he hecho o qué estoy expresando, ¿no? Y bueno, habrá gente que le cause emoción, otra gente le podrá causar alguna obra tristeza, otra gente le podrá causar, pues, ver algo, ¿no? No sé, algo más especial. Algunas veces me dicen, yo veo aquí fuegos artificiales, yo veo aquí no sé qué, ¿no? Y luego me llama mucho la atención esto, ¿no? Y la verdad que me agrada, porque al final lo llevan a lo que su propia mente lo asocia, ¿no? Y por eso le puse ese título, Los ojos que me miran, porque dependiendo de cómo me miren esos ojos, luego va a ser cómo van a ir hablando de mí, ¿no? Qué van a decir de mi obra, qué van a decir de mí como artista, ¿no? Y eso para mí es importante porque, como te decía al principio de esta conversación, ya no es solamente la obra, sino también es esa trayectoria y es ese impacto que reflejas en el espectador, ¿no? Que se acuerden de ti, porque a mí me ha pasado en otros momentos en el que he expuesto en un sitio y he ido a exponer a otro mucho más lejano y me dice, yo a ti te conozco, yo te vi en tal sitio. Y digo, vamos a ver cómo la conoce esta persona que viene de yo no sé dónde. Y sí, se acordaba de mi obra porque había visitado ese lugar donde yo había expuesto y se acordaba perfectamente de mi obra. Entonces, eso es lo que quiero marcar al artista, al espectador, y que la gente se vaya acordando de quién es Remedios Rubiales y qué es lo que hace Remedios Rubiales. Porque esto, como digo, es una tarea de días, minutos y segundos, que da igual que sea agosto, que da igual que sea septiembre, que esto es a lo largo de todo el año, sacar huecos de donde no hay para poder seguir con tu trabajo, porque al fin y al cabo este es mi trabajo y con esto es con lo que yo me siento a gusto. Esta es Remedios Rubiales, la que pinta, la que le gusta el arte y por lo que me levanto todos los días, por seguir siendo artista y por seguir trabajando y luchando por el mundo del arte. Pues exposición Los ojos que me miran en la playa de La Barrosa desde el pasado día 1 hasta el 31 de agosto, así que si vamos a estar por la zona, pues cita más que interesante y de paso, bueno, pues respaldamos a la artista uriqueña, a Remé, ¿cuántas obras, por cierto, integran la exposición? Estoy haciendo ahora recuento porque no la había pensado. Mentalmente estás contando. estamos hablando a lo mejor de una decena. 11 obras, pues sí, depende también, claro, del espacio. Es que son, claro, es un espacio más reducido, no es a los espacios que estamos acostumbrados aquí, a las salas expositivas, es un espacio más coqueto, ya te digo, es un espacio que cuando yo fui colocando mi obra, me encantó porque, vamos, yo lo había tenido expuesto en mi galería, como te he dicho, porque ha sido obra de que yo la he estado haciendo durante todo el 2021 y alguna este 2022. Y claro, pues a lo mejor con la luz artificial no se percibe ese colorido. Y cuando la expuse allí, porque todo es luz natural, luz que entra de la playa, era una amalgama de colores impresionante. Y como se veían allí, no se veían aquí en la galería. Era algo totalmente distinto, ¿no? Y es que yo creo que eso también es lo que lo hace especial. Y luego, que también la obra que he llevado es una obra bastante amplia, o sea, grande. Es de 1 metro por 1 metro alguno. Van 4 de 1 metro por 1 metro, va otro de 80 por 1,60 y algunos van 200, o sea, de 80 por 1,60, y otros 4 que son de tamaño un poco más reducido, 4 o 5 son uh-huh. de tamaño un poco más reducido. Y bueno, pues la verdad que encaja perfectamente, quedan todos muy bien colocados, en el sentido de que no están todos ahí apremazados, sino que tienen aire y se pueden disfrutar. Y bueno, pues he llevado un poco para todos los gustos, ¿no? He llevado, como te he dicho, cuadros más coloridos, otros menos coloridos, otros que incluso, como te decía, ¿no? A lo mejor lo pueden asociar a algo que ya tú has visto antes. Y bueno, pues ahora mismo pues estoy impaciente porque también quiero ver lo que dicen, quiero oír lo que dicen, ¿no? Y ver, digo, porque siempre dejo allí un blog donde pueden escribir lo que le ha parecido, ¿no? Todo el mundo que llega pues pueda escribir su impresión, y así siempre lo tengo para la posteridad y para también anotarme qué mejorar o qué esperan de mí, ¿no? Pues como decía Remé, invitamos, por ejemplo, por supuesto a todo el público en general, pero a los ubriqueños que nos están escuchando ahora mismo, y que seguro, ¿no?, que muchos, de hecho nos comentabas que ya los viste por allí en estos días atrás, pues que coincidiendo seguro con las vacaciones, las visitas de la zona, pues puedan acudir por allí, ¿verdad? Pista número 1, playa de la Barrosa, en ese punto de información turística. Pues así es, yo desde aquí me gustaría invitar a todos los ubriqueños a que vaya a ver mi muestra, porque yo creo que también es un orgullo, ¿no?, el que gente de Ubrique vaya a otros lugares, ¿no?, y puedas decir, mira, esta persona es de mi pueblo, ¿no? Entonces yo desde aquí invitar a todos los ubriqueños a que disfruten de mi obra, y también que conozcan ese punto de información, porque digo que es un espacio único en el que puede disfrutar tanto de mis cuadros como de la playa, porque tiene allí unas vistas preciosas al mar. Entonces ya te digo que es un espacio único y que me encantaría que todos los ubriqueños que se acerquen en estos días, en este mes de agosto, por allí por la playa de la Barrosa, pues que vayan al punto de información turística. Me parece que los domingos está cerrado, pero de lunes a sábado están allí por la mañana y por la tarde. Y bueno, pues que también ellos me puedan decir, pues mira, Reme, he estado y me ha parecido esto. Y bueno, yo también estaría muy emocionada, pues que gente de Ubrique visitara mi obra y que luego me comentara qué le ha parecido. Pues todo ello, ya decimos, en torno a novedades dentro de la propia trayectoria artística de Remedios Rubiales. Vamos a abrir otro capítulo distinto, pero igualmente, ¿no?, bajo el impulso de Reme. Si hablamos ahora de la Galería de Arte Proyecto 5, hoy queríamos centrarnos sobre todo en esa exposición en Chiclana, pero dado que estamos hablando con Reme, vamos a aprovechar porque, bueno, pues también en ese sentido, Reme, novedades en lo referente a la galería. Sin ir más lejos, pues también arrancaba una nueva exposición que se va a poder visitar durante todo este mes de agosto. Pues en esta ocasión tenemos en la galería, en este mes, muchas veces la gente me pregunta, pero ¿hay exposición en la galería? Todos los meses tenemos exposición, todos los meses. De hecho, ya tenemos agotado todo el 2022 y todo el 2023 lo tenemos cogido para exposición. Pues en este mes de agosto, que lo teníamos cerrado desde el agosto del año pasado, tenemos a una artista que es muy interesante, que se llama Emma, y bueno, pues es una artista que tiene un colorido, un trazo y una forma y un tratamiento a la hora de hacer retratos, de hacer paisajes muy especial. Es muy colorista y a la vez tiene una pintura muy juvenil y muy llamativa, ¿no? También es un tipo de pintura en el que el dibujo y el tratamiento que le da ese dibujo es especial, ¿no? Entonces por eso también me hizo el que apostara por ella y por su obra, ¿no? Porque es una persona como persona muy interesante, una persona que ha estado viviendo fuera en el extranjero durante años, donde allí también se ha cultivado en el mundo del arte, donde en esta muestra lo expresa, ¿no? Porque ella estuvo en otro país y bueno, pues aquí es representada gente de otros países, ¿no? En la exposición que tenemos en la galería. Y bueno, pues su trayectoria me llamó mucho la atención y por eso yo quería tenerla aquí. Y por supuesto, pues yo creo que todos los ubriqueños y los turistas que vengan en este mes de agosto aquí a Ubrique, pues podrán disfrutar de un tipo de arte totalmente distinto, porque quizás siempre nos encasillamos en cosas muy concretas y yo pues intento siempre que los artistas que vienen a trabajar con nosotros, a exponer con nosotros, pues sean distintos y que cada uno tenga una sensibilidad diferente a la hora de exponer y a la hora de expresarse como artista, ¿no? También desde aquí le damos la oportunidad de que esa trayectoria, esa proyección se vaya cultivando para que esos futuros compradores también vean que han tenido una trayectoria amplia, que han pasado no solamente por salas expositivas municipales, ¿no?, sino que también privadas y en este caso una galería, ¿no?, que te da caché el exponer en una galería, porque nosotros siempre tenemos una criba, obviamente. Aquí nos llegan todos los días muchas solicitudes para exponer con nosotros, tanto de forma presencial o de forma online, o incluso en los catálogos que estamos haciendo, ¿no? Hicimos un primer catálogo que fue el que repartimos en la Feria de Arte que fuimos a Madrid en el mes de mayo, que la verdad tuvo muy, muy buena acogida la feria, que fue un momento bastante bueno para poder hacer esa proyección, el que la gente conociera a los artistas que trabajan con nosotros, que vieran a la galería las obras que llevamos, etcétera. Y entonces, pues ahora hay mucha gente que quiere seguir exponiendo con nosotros porque ve que nosotros nos movemos, que no solamente nos quedamos estancados con cosas básicas, sino que estamos en todo, ¿no? Y ahí seguimos luchando y viendo pues todo lo que hay que estar al tanto como galería, porque aquí es tan importante el artista, su trayectoria, como por supuesto el comprador, ¿no? Esa persona que le gusta el arte y que adquiere arte, ¿no? Bueno, eso hay diferentes perfiles, ¿no? El que le gusta el arte y lo colecciona, y luego gente que le gusta y que quiere decorar su casa con obras de un estilo o de una forma, y que vienen y me dicen, pues mira, ¿qué artistas tiene? Enséñame obra. Y empezamos a enseñarle obra, ¿no? O gente incluso que nos compra a través de nuestra página web, que se meten, que empiezan a mirar y dice, este me gusta, y lo compra directamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto es un continuo trabajo en el que estamos inmersos y en el que intentamos todos los días el estar al día en todo y bueno, pues no paramos, como te decía antes. Estamos los 365 días muy pendientes de todos los artistas, de los correos que nos envían, de poderle dar la calidad y por supuesto darle el trato que merecen. Pues ya decimos, durante este mes de agosto, en este caso aquí en nuestra localidad, en la Galería de Arte Proyecto 5, la exposición de La Burgalesa, es un artista natal de Burgos, aunque reside en Granada, si no me equivoco, Emma Ramírez Conde, con su obra. Y me quedo con ese dato, por cierto, Reme, que nos comentabas, el hecho de que tenéis ya cubierto todo este, no solo este 2022, sino también todo el 2023, y bueno, pues eso, a pesar de que hacéis una selección, que no solo por petición y ya está, sino que evidentemente antes hay una serie de baremos y una selección que realizáis. Pues sí, como te decía, en ese aspecto queremos llegar a todo el mundo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la calidad, claro, y que luego se acerquen a nuestra filosofía de trabajo, porque ya te digo, nosotros le damos la oportunidad a todos los artistas, pero siempre con viendo diferentes cosas, porque hay veces también que no me quiero encasillar en un estilo, claro, o no repetir mucho, ¿no? Yo quiero que exacto, yo quiero que me impacten, que cuando me mandan el dossier, que sea algo que me impacte, que me llame la atención y que sea algo distinto y que me guste, que me mueva para poder seguir yo trabajando con esa persona. Y bueno, pues ahí es donde seguimos y de la forma en la que hemos trabajado. Nosotros empezamos en un momento un poco complicado, porque en el año 2019, a últimos, en el que todo estaba perfecto, todo estaba divino, pero de repente hemos tenido que empezar a reinventarnos y buscar nuevas formas para poder llegar al espectador, para poder llegar al artista, movernos mucho. Él está siempre buscando y mirando cómo hacerlo. Y bueno, pues no ha sido casualidad tener este año 2022 y este año, o sea, el año que viene 2023 cubierto, sino que es que esto es trabajo, que esto es constancia, que esto es el estar ahí todo el día dando la vara, el moverte. Como te digo, que es que hace dos meses nos fuimos a Madrid con las obras de los artistas, el estar allí 10 o 12 días que estuvimos en la feria hablando con el catálogo. En fin, la gente valora todo eso, ¿no? El que vean que tú como galería te estás moviendo y que estás en todos lados, ¿no? Y que te interesas por los artistas. Y bueno, yo creo que esa es la mejor recompensa, ¿no? El que la gente vaya viendo que esto va para más. Y bueno, tenemos artistas no solamente de aquí, de nuestra localidad. Tenemos artistas de toda España. De hecho, en nuestro catálogo iba gente de Tenerife, iba gente del norte, iba gente del norte de España, que iba gente de muchos lados, ¿no? O sea, que no es solamente que nos centramos aquí en Cádiz y aquí nos quedamos, ¿no? Sino que nosotros estamos abiertos a ver otros trabajos y otra forma de hacer arte. Uh-huh. Galería de Arte Proyecto 5, que por tanto, si no me equivoco, en estos meses cumple ya 3 años. Exactamente. Uh-huh. Ya este año es nuestro tercer año como galería. Y como te digo, ha sido... Bueno, no hace mucho me hicieron una entrevista que pudisteis ver todo, ¿no? De las cumbres, el Día de la Mujer Trabajadora, y me dijeron, bueno, me preguntaron, ¿qué día fue uno de los más bonitos de tu vida, ¿no? Y algo así era la pregunta. Yo le dije, el día 5 de septiembre del 2019. Pues porque ese día fue en el que vi recompensado todo un... Bueno, muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, y en el que, sin imaginarlo, llegué a eso, ¿no? Y el 5 de septiembre del 2019 inauguré este proyecto tan bonito, y luego en el año 2020, que fue un año muy duro para todo el mundo, y por supuesto también, como no, para los ubriqueños y para los artistas, que ya pensábamos que todo había acabado, e hicimos este proyecto tan bonito aquí en los callejones, ¿no? Que fue el día 5 de septiembre, que fue un sábado del 2020, donde pudieron disfrutar todos los ubriqueños de la pintura al aire libre, organizado por nuestra galería, y bueno, los artistas tomaron un respiro, donde pudieron ver que esto no se había acabado, que es que había que seguir luchando por lo que le gusta, y luego también los ubriqueños se sintieron bien porque vieron que había vida, que había arte, y que eso también los transportaba a otro sitio. Y si no hubiera sido por los patrocinadores que pagaron previamente la obra, ¿no? Porque fue un proyecto muy loco, en el que era algo totalmente distinto, porque tú comprabas la obra antes de que la realizaran. Ese proyecto se iba a hacer el día 5 y ya los patrocinadores la habían pagado antes, ¿no? Entonces eso también es agradecer, en un momento tan complicado, tan duro económicamente, apostaron por obras de artistas que sí que eran de nivel alto, pero que se estaban también arriesgando, ¿no? Entonces ese trabajo también tuvo un carácter especial, porque aquí implicamos a muchos sectores, al artista, al patrocinador, la galería, etcétera, ¿no? Y luego, pues en el año 2021 seguimos. Y todos los años en esa fecha hacemos una exposición colectiva, y tuve a un artista haciendo collage en la puerta, porque os acordáis de Amador Sevilla, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los artistas que tenemos aquí en nuestra galería, y estuvo exponiendo, o sea, estuvo pintando y haciendo pintura y arte, y en este caso era collage, allí en la puerta de la galería. Y bueno, pues este año no sé lo que se me ocurrirá, pero Te iba a preguntar precisamente, era la siguiente cuestión, te iba a decir, bueno, y para este año, ¿qué tenéis previsto? Porque además, ¿no? Tú lo destacas coincidiendo con esas fechas que son de las principales, o los días más importantes a nivel cultural, pictórico para Ubrique, ¿no? Pues siempre también intentas aportar, ¿no? Por tu parte y bueno, a través de este tipo de iniciativas. Yo siempre, Remedios Rubiales siempre apuesta por el arte, porque Ubrique es un pueblo de artistas. Y el otro día lo hablábamos porque es un pueblo que más licenciado en Bellas Artes tiene. Entonces, eso es un honor y, por supuesto, es de ser creativo. Y, por supuesto, tenemos una cosa que lo que nos da de comer todos los días, que es la marroquinería, y esas personas también son artistas y son artesanos, ¿no? Entonces, vivimos en una localidad llena de arte. Y no solamente en el mes de septiembre, sino que esto hay que celebrarlo los 365 días, ¿no? Y yo lo intento hacer pues con ese trabajo y esa labor que hago los 365 días. Pero sí que es verdad que cuando se acerca esta fecha en la que se inauguró este proyecto, en el que yo te digo que para mí es muy especial, pues me gusta, ¿no?, hacer algo también distinto a lo que hacemos a casi todos los años, pero este año no te puedo decir todavía iremos viendo qué va a pasar. Ahora mismo estoy en otros proyectos, en otras cosas que tengo pendientes y bueno, vamos a celebrar otras cosas que tenemos ahí pendientes y cuando llegue esa fecha, pues si se me ha ocurrido algo, volveremos a hablar y veremos a ver qué hacemos distinto para que la gente también pueda disfrutar de una muestra diferente. Pero no quería pasar esta oportunidad, porque también, como tú sabes, no solamente de la Galería Proyecto 5 promocionamos artistas o vendemos obras de arte, sino que desde Proyecto 5 tenemos también esa Escuela de Artes Plásticas, que como ya habrán escuchado nuestros oyentes, se ha abierto el plazo de matrícula. Y la verdad que a partir de septiembre, bueno, a partir del día 15 de agosto, cuando vuelvan de las vacaciones, pues pueden ir haciendo esa matrícula porque comenzaremos en octubre las clases de pintura, si Dios quiere, y decir que todos los alumnos que voy teniendo todos los años, me llama mucho la atención porque, bueno, son de diferentes edades. Son alumnos que vienen pues con ganas de hacer un tipo de trabajo concreto, en el que siempre están ahí con inquietudes, que quieren hacer una cosa, otra. Bueno, pues este año hemos tenido muchas actividades, ¿no? Como sabéis, hemos hecho el libro de Remedios Varo, hemos hecho exposiciones, hemos estado hablando de las 20 mujeres artistas más relevantes de la historia, porque no solamente me gusta inculcarles técnicas estrictas de pintura o de dibujo, sino que también quiero que aprendan otras cosas, ¿no? Y que, sobre todo, el que esté aquí, pues que aprenda a querer al arte, porque de nada sirve el estar ahí estrictamente, no, sino que yo quiero que aprendan y que vean el arte desde otras perspectivas y que es algo bonito, enriquecedor. Y bueno, pues, como digo, hay desde diferentes edades, desde 4 años hasta personas que son ya adultas, ¿no? Tengo de todas las edades y hay que adaptarse a cada edad y por supuesto a cada niño y niña. Y bueno, pues me encantaría contar con este año con los alumnos que ya tuve este año pasado y a todo aquel que me esté oyendo y que quiera venir a aprender y a por supuesto a disfrutar, porque también consiste en disfrutar del arte, pues que ya está abierto el plazo de matrícula y que comenzamos las clases en octubre. Pues era otra de las cuestiones que tenía por aquí apuntada, bueno, el recordatorio sobre esa faceta también que impulsa la propia Galería de Arte, como es el arte de cara al futuro, ¿no? Y por tanto, bueno, pues entre los más jóvenes, esa Escuela de Artes Plásticas y Estrategias Creativas para niños y jóvenes entre 5 y 18 años. Pues Reme, de todas formas, hoy ya decimos, arrancamos y queríamos poner el foco principal en esa exposición a nivel personal, ¿no? Que nos ofreces en Chiclana, en ese punto de información turística, en la playa de La Barrosa, pero hemos aprovechado también para las últimas novedades sobre la galería de arte. Si te parece, bueno, pues en las próximas semanas nos vamos adentrando aún más, con más detalle, por ejemplo, en la Escuela de Artes Plásticas y en otra serie de proyectos de futuro. Así que agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado en el día de hoy, mostrándonos que a pesar de las fechas, de los días en que nos encontramos, bueno, pues sigue en plena actividad, ¿no? Y en distintos frentes, además. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre conmigo y el que pueda expresarme, ¿no? Y pueda explicarle a todos los uriqueños cuál es el trabajo que se realiza desde la galería y, por supuesto, en esta ocasión, el trabajo que tengo expuesto en la oficina de turismo en la playa de La Barrosa, en Chiclana. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Reme. Un abrazo.